no hay posibilidad económica en el gobierno del estado de Oaxaca para poder ir más allá. No hay posibilidad económica en el gobierno. ¿Cómo no va a haber, señor gobernador? Si todos los recursos se están destinando a obras inútiles, a la campaña de Roberto Madrazo, de los diputados y senadores del PRI, a pagar los altos sueldos a funcionarios, a la policía, a su enriquecimiento personal, a los... Ulises Ruiz Ortiz, culpable de la represión, la miseria, la corrupción y la destrucción del patrimonio cultural y natural de los oaxaqueños. Mega marcha, miércoles 7 de junio a las 3 de la tarde. Del Monumento a Juárez, desviación a Guayapan, rumbo a la Plaza de la Danza. Vamos todos, por el juicio político a Ulises Ruiz. Acuérdese, señor gobernador, acuérdese que los tiranos caen, los pueblos permanecen. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia.